Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas una vez más a nuestro espacio noticioso del Sistema Continental de Comunicación e Información, el SICSI. Vamos promediando el mes de agosto con muchas informaciones importantes y por eso nos encontramos nuevamente para compartir y reflexionar los acontecimientos que están viviendo los comunicadores y comunicadoras populares en los distintos puntos y territorios de nuestra América Unida. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos. ¿Me acompañan? Para el informativo de esta semana vamos a hacer contacto con Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay y Argentina. Desde el SICSI queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a las nuevas sanciones económicas y financieras que el gobierno de Estados Unidos ha decidido aplicar al Estado venezolano. Esas medidas continúan reflejando la política inmoral e injerencista que el país del norte aplica sobre los pueblos y gobiernos que no se le doblegan. Desde las tierras de Bolívar, Eladia Vázquez y Chávez, les decimos que ningún bloqueo económico es capaz de socavar el sueño de los pueblos a ser libres. Por supuesto, toda nuestra solidaridad política y comunicacional con los medios de comunicación de Venezuela y el mundo para difundir la realidad venezolana por fuera del cerco mediático impuesto sobre este país. Para iniciar el informativo de esta semana, vamos a hacer contacto con la agencia Pulsar de Brasil. Jacqueline Dister nos trae un reporte que vuelve a cuestionar el modelo de desarrollo vigente en nuestros países latinoamericanos. Parece que luego de la cuantiosa inversión que el Estado brasileño hizo para las Olimpiadas del año pasado, las infraestructuras deportivas están quedando en total abandono. Organizaciones sociales, dirigentes políticos y funcionarios públicos del Consejo Municipal de Río de Janeiro están teniendo encuentros para buscar salidas al abandono que han vivido las instalaciones, en especial el complejo Maracaná. Vamos a escuchar a Jacqueline para saber más de esta iniciativa. Un escenario de abandono. Um ano após as Olimpíadas, o legado esportivo que ficou para a população do Rio foi o descaso. Na última terça-feira, dia 22, o vereador Renato Cinco, do PSOL, promoveu um debate na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para buscar soluções para o complexo esportivo do Maracanã, que deixou de ser um espaço de uso popular para se tornar um elefante branco do Estado. O evento contou com a participação do movimento O Maraca é Nosso, da treinadora do estádio de atletismo Célio de Barros, Edineida Freire, do líder da aldeia Maracanã, José Guajajara, da subsecretária municipal de esporte e lazer, Patrícia Murim, e de usuários do complexo esportivo. O encontro retomou a frente em defesa do Maracanã e já trouxe um indicativo de possíveis saídas para a crise que envolve o equipamento esportivo. A subsecretária Patrícia Morim apontou que um dos caminhos emergenciais para a reabertura do complexo esportivo seria a municipalização do Maracanã. Não pode ficar como está. Se o Estado está quebrado, então entrega para o município. Não importa se temporariamente, aí depois se discute se definitivo ou não, se funcionar. Mas a única forma que vejo a curto prazo seria o município contribuir com o Estado, ocupando com projetos sociais, ajudando na manutenção, parada que não pode ficar. Demian Castro é geógrafo e integrante da campanha O Maraca é Nosso. Ele lembrou a Pulsar Brasil que o Maracanã nasce como um estádio municipal em 1950 e que está previsto na Lei Orgânica da Cidade do Rio a municipalização da arena. Segundo ele, a municipalização seria interessante apenas se a prefeitura integrar um debate público com a população. Do contrário, a proposta pode cair no mesmo erro atual. O Maracanã ele nasce como um estádio municipal em 1950, né? Ele passa a ser estadual com a transferência da capital para Brasília e a criação do estado da Guanabara. Com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, ele passa a ser do estado, mas ele está previsto na lei orgânica do município a municipalização do estádio. Ou a sua remunicipalização. Então a gente vê o estádio hoje está entregue, né? Tem poucas atividades, equipamentos esportivos estão fechados, existem poucos jogos, poucos times mandando jogos ali, porque é um estádio muito caro. A gente vê a remunicipalização como... É uma possibilidade, mas depende da agenda que o município se propõe a fazer. Se for municipalizar para privatizar, a gente não considera viável. Para manter o modelo que estava, fazer uma nova concessão, a gente acredita que se for para municipalizar, para abrir um debate público junto com todos os interessados e pensar no Maracanã a partir de um controle social, a gente acredita que possa ser de fato viável. Mas se não, se for simplesmente para municipalizar, para entregar para uma nova parceria público-privada, a gente continua acreditando que ele vai ser um estádio e um espaço que não respeita a história que ele possui, né? O complexo do Maracanã é formado pelo estádio Mário Filho, o Parque Aquático Júlio Della Mare e o estádio de atletismo Célio de Barros. Durante a preparação da Copa e Olimpíadas, o governo do estado, então na gestão de Sérgio Cabral, colocou em prática o plano de privatização do espaço. O consórcio Maracanã S.A., liderado pela Odebrecht, venceu a licitação para administrar e explorar comercialmente o Maracanã por 35 anos. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Agora, fazemos nosso enlace com Diego Vilches, de Radio Curruf, em Chile. Para esta edición de nuestro informativo, nos traen un resumen de las principales actividades de agosto en el Gualmapu, Chile. Por un lado, la Audiencia de Horrores, una actividad realizada con testimonios de víctimas de la represión y la violencia en Chile. También, un año del femicidio empresarial a Macarena Valdés. Además, el inicio del juicio oral en el caso Luchinger Mackay. Y, por último, una nueva conmemoración de los 12 años de la desaparición forzada por parte de carabineros a José Huenante. Esto y otros temas seguramente Diego Vilches nos trae desde Radio Curruf. Gracias a Yelen. Volvemos desde el Gualmapu Radio Curruf, Diego Vilches. Un agosto sumamente agitado viven las comunidades y los distintos territorios en resistencia. Actividades, batallas judiciales y conmemoraciones nos trae este mes de agosto. Comenzamos por destacar la conmovedora jornada Audiencia de Horrores, relatos de violencia en democracia al Gualmapuche, contando con los testimonios de víctimas de la violencia del Estado y el capitalismo extractivista, como el joven baleado por carabineros Brandon Hernández Huentecol, el niño Silvestre Torres Toro, baleado también con balines de acero incrustados en su pierna, el lonco Víctor Queipul, secuestrado y amenazado de muerte, sin investigación judicial. Hoy relata cómo su hija, Vania Queipul, judicializada desde los 15 años, hoy debe estar en clandestinidad por la persecución estatal, junto a la lamián Karina Millanao. Rubén Collío relata el horrible caso de femicidio empresarial a un año del supuesto suicidio de Macarena Valdés. El caso del niño desaparecido forzosamente, José Huenante, a 12 años ya. También se realizaron actividades por él y convocando a una marcha el 4 de septiembre en la ciudad de Puerto Montt. El audio a continuación es parte del relato de Brandon Hernández Huentecol, Guillermina Toro, madre de Silvestre Torres Toro, y Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés, ante la tentativa del cierre de investigación. Era un día domingo, al otro día empezaba mi práctica. Estábamos con mi hermano en la casa, salimos atrás a arreglar unos motores. Y en el camino, hace unos 20 metros, tenían agarrado a unos peñis. Y cuando lo veo pasar en un momento por la calle, llega una patrulla de carabineros y se baja a detenerlo. Uno iba con una escopeta y el otro con una pistola. Y yo cuando lo vi que lo agarraron, salí corriendo por detrás a defenderlo. Y viene este carabinero y se me enfrenta y... Yo le digo que se quitara porque no estábamos haciendo nada malo, que soltaran a mi hermano. No, como siempre, él ahí, como si fuera la guerra, diciendo, tírate al suelo, si no te disparo, buscando con balines de goma. Yo lo intenté calmar, pero no entiende, son todos iguales. Ropa tirado para afuera, colchón, hicieron tira la puerta, la ventana, y así. Y mi niño herido después lo sacaron, se lo llevaron en un blindado, el Paco, conmigo, en todo momento, cuidándolo hasta llegar a Angol, tuvo 12 días. Y allá lo están cuidando. Y ahora le ponen todo el peso de la ley a él. Nosotros hoy día ya no nos está acompañando Manuel Arroyo, ¿ya? La abogada Manuel Arroyo tiene una tarea gigantesca que es defender a la Manchi Francisca, pero en su reemplazo nos están acompañando otras dos Lamien, ¿ya? Que son dos abogadas también muy capacitadas y que están tremendamente comprometidas y estamos preparados para estar 15 años peleando. Ya yo estaba conversando recién con la madre de José Buenante, y ella tiene la fortaleza hoy día, después de 12 años, de pedir que se investigue y que se declare dónde está, po, qué pasó con él. Y si nosotros tenemos que estar también 12 años peleando, vamos a estar 12 años. Y si tenemos que estar 15, vamos a estar 15. Y si tenemos que estar 20, vamos a estar 20. Porque mi hijo decía que un mapuche no se rinde. Por otra parte, este lunes 21 de agosto dio inicio el esperado juicio por el asesinato en un incendio del matrimonio Luxinger-Macay, caso por el cual se tienen encarceladas y judicializadas a 11 comuneros, incluida la Machi Francisca Linconao Huircapán, una conocida defensora del territorio. Aquí están las palabras del abogado defensor Rodrigo Román. Eventualmente habrían otros acusados que harían uso también del derecho a declarar y derechamente entraríamos a lo que se dice en buen chileno en tierra derecha con la producción de la inexistente prueba del Ministerio Público, lo que sin duda va a dilatar por un periodo importante o 1 o 2 meses el juicio, pero para nosotros como defensa, y lo hemos compartido con los otros defensores también, nos asiste la tranquilidad de que todo esto el Ministerio Público carece de la prueba suficiente para fundar su retención de condena. Al final del día, sea esto mañana, sea en una semana, o sea en un mes o 2 meses, el único resultado posible, tal cual lo dijimos en los alegatos de apertura, va a ser un veredicto absolutorio respecto a todos los acusados, toda vez que la acusación, en un par de palabras, es falsa. Para la cuarta jornada de juicio declaró la Machi Francisca Linconao, ante lo cual se le exigió a la Fiscalía que se le denominara como lo que es una Machi, una autoridad ancestral del pueblo mapuche. Como Radio Curruf, nos hacemos parte de la demanda y llamado por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Difundimos la página para mantenerse informado, santiagomaldonado.com, y sabemos que Gendarmería de la provincia del Chubut lo desapareció. Seguimos haciendo libre comunicación. Eso es todo, Diego Vilches, Radio Curruf. Celebramos esta vuelta con todo al informativo del SIXI por parte de Radio Curruf y estamos muy pendientes de cómo sigan avanzando todos estos temas. Ahora el contacto es con la República Bolivariana de Venezuela y la web radio La Biglietti. La serie Chávez Comandante reúne 10 capítulos sobre la vida, testimonio y obra del líder latinoamericano Hugo Chávez Frías. Ñurka Calderón tiene la entrevista con Thaís Rodríguez, periodista venezolana y parte del equipo de realización de esta serie. Te escuchamos, Ñurka. Saludos desde Venezuela. Esta semana compartimos un testimonio de rescate de la memoria histórica reciente que involucra al comandante Chávez y a la gesta de un pueblo en la construcción de un modelo político y social en Venezuela. Se trata de una serie documental que recoge la selección de entre 300 a 400 horas de grabación de discursos y testimonios de Hugo Rafael Chávez Frías, donde va narrando su vida, su pensamiento y su obra. Todo este material fue meticulosamente analizado y organizado cronológicamente y condensado en una serie documental de 10 capítulos que se emiten por Vive Televisión. y que además puede verse en el canal de YouTube de dicha televisora venezolana. Thaís Rodríguez dialogó con el Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI, para explicar los fundamentos de este trabajo, pero también parte del proceso creativo que involucró a niños, jóvenes y adultos de distintas comunidades donde vivió el comandante Chávez, para lograr recrear su historia. Escuchemos. Es una serie de 10 capítulos que cuenta en la propia voz de su protagonista la historia de vida del comandante Chávez. Nosotros decidimos, pensando, sintiendo que vivimos, que tuvimos el privilegio de vivir en el momento, en el mismo contexto y lugar donde vivió un hombre del cual estamos seguros que ha marcado la historia, que pasarán 200 años y será recordado como Bolívar, como Miranda, como Sucre, decidimos no dejar pasar el momento y comenzar a contar su vida, que a su vez es contar la construcción del proceso bolivariano revolucionario, ¿no? Como además protagonistas, partícipes de esta construcción que ha sido colectivo, porque él es el líder, pero un líder que se debe a su pueblo y que construyó orgánicamente a través de la participación, el apoyo popular y la organización un proyecto que después de tantos años volvió a levantar las banderas del socialismo, planteándolo como la esperanza de supervivencia incluso de la especie humana, de preservación del planeta por el nivel de destrucción al que nos ha venido sometiendo este sistema, que genera exclusión, que genera pobreza y también la depredación de la naturaleza. Entonces nosotros dijimos, bueno, este hombre está acá junto a nosotros, estamos construyendo un proyecto, vamos a contarla, no permitamos que venga la industria cultural del capitalismo, además puntualmente del imperialismo, a narrarlo y a narrarle a las generaciones futuras lo que él fue, sino que nosotros podamos decirle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, mira, conozcan a Chávez, algo contado desde su propia voz. Son los testimonios de su vida contados y los escuchamos. Pude haber escuchado aproximadamente 300, 400 horas de discurso del comandante Chávez y tocó organizarlos cronológicamente, reeditarlo, porque a veces él contó una misma historia 3-4 veces, pero daba elementos distintos en cada una. Hicimos una reedición que pareciera el propio cuento, un solo cuento, y allí eso lo recreamos con imágenes. ¿Eso qué implicó? Que los primeros años de vida y lo que no quedó registrado de forma audiovisual sobre el comandante Chávez tuvimos que recrearlo, porque no es que él aparece sentado contando, sino que su voz es una voz en off que nos va guiando. Hicimos una recreación con actores que no son actores profesionales. El niño que hace el comandante Chávez es un niño de Sabaneta de Barinas, de esa comunidad, que estudió en una escuelita al lado de la escuelita donde estudió Chávez, que se parece muchísimo a él. El cadete, el que es estudiante de la Academia Militar, que hace Chávez, es un estudiante de la Academia Militar, y así cada uno de los personajes que van apareciendo en esta historia es gente de la comunidad, por supuesto totalmente chavista, con una disposición, y se hizo un proceso, digamos, con un método muy creativo y muy colectivo, donde se les mostraba a la gente el audio. Mire, esto de Chávez es lo que nosotros queremos representar, y toda la comunidad empezaba a opinar. Mira, tal personaje que vive en tal sitio se parece, vamos a buscarla, en tal locación nos puede servir. Incluso en términos de recursos fue totalmente autogestionado. Mucho apoyo de la comunidad de Sabaneta de Barinas, mucho apoyo también de los compañeros de la Fuerza Armada para recrear esto. Hasta aquí un nuevo reporte de Niurka Calderón desde la web Radio La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a seguir en el sur de nuestra América, ahora con corresponsales del pueblo Uruguay, porque esta semana se realizó un encuentro comunicacional entre CONEIPCOP y el Sistema Continental de Comunicación e Información en Montevideo, capital de Uruguay, donde también participaron integrantes de Radio Futura de Argentina. Para este reporte hacemos conexión con Víctor Rodríguez. Gracias, Ayelén. Esta semana, desde Corresponsal del Pueblo Uruguay, estaremos comentando sobre el encuentro comunicacional que se concretara el pasado fin de semana en la ciudad de Montevideo entre el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, y el Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI, con el acompañamiento de compañeros argentinos provenientes de Radio Futura. El encuentro, realizado en el marco de una serie de actividades que incluyeron actos de solidaridad con Venezuela en el Centro Cultural Simón Bolívar de la Embajada Venezolana en Uruguay el pasado día sábado, posteriormente el día domingo desde la mañana, la cita fue en el Club Ombú, sede de la Radio Ciudadana La Gaviota, donde se debatió en un radioforo a micrófono abierto sobre el presente y el futuro de la comunicación que se propone desde las organizaciones presentes, así como se plantearon inquietudes sobre las formas y maneras de incorporar a nuevos actores comunicacionales a la construcción de una comunicación participativa y protagónica que refuerce lo alternativo y popular. En este marco, compartimos a suerte de balance lo que a propósito de este encuentro nos decía el compañero Gustavo Daniel Peseta de Radio Futura de la República Argentina. Lo interesante es que nos juntamos, que estuvimos charlando sobre la necesidad de comunicarnos mejor, de incluso ampliar el espectro de la comunicación a movimientos sociales, que participen aquellos movimientos que no tienen tal vez un programa de radio, un programa de televisión, o no pueden escribir en una revista, bueno, acercarle nuestra clase de medios para que también expresen los que ellos necesitan decir, ¿no? Y por otro lado, bueno, seguir avanzando en esta unión continental con respecto a la comunicación, borrando, volteando barreras, volteando muros comunicacionales, ¿no? Creo que lo hemos demostrado que es posible, que es un ideal, que es uno lo pudo palpar con este tema de que desde los medios comunitarios hemos transmitido a toda Latinoamérica y gran parte del mundo también lo que fueron las elecciones constituyentes. Así que creo que este encuentro de Venezuela, de Uruguay y de Argentina con respecto a la comunicación comunitaria, creo que ha demostrado que vale la pena, ¿no? Lo cierto es que, bueno, todavía falta mucho en este transitar, en este camino. Tendremos que, de alguna manera, ver cómo nos seguimos encontrando, con incluso agregando a más medios de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica, de Perú, de Bolivia, de Chile, de la propia Ecuador. En fin, creo que todavía nos queda un trabajo largo. Lo interesante es que estamos transitando, si bien hace mucho que venimos haciendo nuestros laburos y que no tal vez son muy reconocidos, bueno, creo que estos son compromisos que uno va asumiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y bueno, con una mirada a futuro, ¿no? Con una mirada a la construcción de algo que nos sirva, en la unión y en la emancipación comunicacional que tanto buscamos, ¿no? De esta sumatoria de actividades, cabe resaltar que se acordó consolidar la Declaración del Río de la Plata, donde se repudian las acciones injerencistas de Estados Unidos sobre Venezuela, al tiempo que se ratifica el compromiso de los colectivos comunicacionales involucrados en allanar los caminos para propiciar instancias de encuentro, capacitación e intercambio comunicacional a ambos márgenes del Río de la Plata, con un fuerte carácter continental además. Hasta aquí el reporte de esta semana para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Reportó para ustedes Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay. Y para cerrar el informativo semanal, vamos a ir al sur del sur, porque el colectivo Nuestra América estuvo presente en el 14º Encuentro de la Comunicación Alternativa y Popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, allá en Argentina. Rosa Martelotti nos trae más información sobre este encuentro. Muchas gracias a Yelén. Desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martelotti. Nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? El Estado es responsable. Durante esta semana, compañeros y compañeras, le vamos a estar compartiendo el encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que fue organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este fue el encuentro número 14 que se dio en Rosario los días 18, 19 y 20 de agosto en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Allí hubo talleres de formación y también hubo paneles con diversos actores y actrices de nuestros territorios latinoamericanos. A continuación van a escuchar algunas de las voces que estuvieron presentes. Somos la Asamblea por los Derechos de la Niña y la Juventud. Intentamos visibilizar las cuestiones de los jóvenes y los niños y las niñas. Intentamos, sobre todo en este momento, estamos dando una fuerte pelea en contra de la violencia institucional, pero también un poco que es muy, muy allegada a lo que decía Jazmín en cuanto a la cuestión de las mujeres. Con los jóvenes nos pasa acá lo mismo. Nosotros no queremos al día de hoy que lo único que se escuche son y que se cuenten los pibes muertos. Los pibes y las pibas hacen, crean, luchan, juegan, y entonces queremos que también se sepa eso, se escuche eso, se conozca. Por eso en esos años, por medio de Aire Libre, tuvimos un programa en el cual los pibes tomaban la palabra, porque también nos encontramos con que si no somos nosotras y nosotros, los adultos y las adultas, los que hablamos por ellos, queremos que ellos hablen por sí mismos, porque lo pueden hacer, porque están más que capacitados, porque son, digamos, el testimonio en primera persona, sin duda que siempre es mejor. Y porque también los grandes medios, además de que no nos toman, a los jóvenes tampoco los toman, cuando son tomados como en los lugares, digamos, de chivo expiatorio. Son los pibes choros, son los pibes que se estigmatizan, que se ubican en el lugar del conflicto, porque necesitan los grandes medios que sean los culpables, pero después, cuando aparecen muertos, no hay ningún tipo de conflicto, ¿no es cierto? Porque si son los pibes choros, no importa si hay uno más o uno menos. Mi nombre es Blanca, soy de Radio Semilla, la radio que está dentro de la fábrica recuperada por los trabajadores IMPA en el barrio de Almagro. Nosotros estuvimos participando en el 14º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se dio en la ciudad de Rosario el 18, 19, 20 de agosto. Creemos que es muy importante haber participado porque estamos en una coyuntura política, social y económica muy difícil para todas y todos, y es muy importante estar en la construcción de una comunicación alternativa, comunitaria y popular. Nosotros, ese es nuestro desafío todos los días y tratamos de hacer lo mejor posible para esa construcción. Dentro de los paneles estuvo muy presente Santiago Maldonado, la exigencia de la aparición de Santiago Maldonado, la visibilización de la lucha de los pueblos mapuches. Se estuvo pasando un documental hecho por ellos, por unos fotógrafos que son mapuches, y nos estuvieron mostrando cómo es la lucha del día a día en ellos para destimificar, desmitificar lo que los medios hegemónicos de desinformación nos quieren hacer llegar. Soy Rosa Martelotti, del Movimiento Político Cultural Nuestra América. Este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Argentina. Gracias a los compañeros y compañeras del colectivo Nuestra América por esta participación. Y no podemos irnos de Argentina sin mencionar que Santiago Maldonado, el joven militante que desapareció el 1 de agosto, durante una represión de la gendarmería en la comunidad mapuche Pulof, en Cuyamén, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, continúa desaparecido. Y la fiscal del caso hizo lugar al pedido de la familia de Santiago Maldonado de cambiar la carátula a desaparición forzada. Este cambio de carátula no es solamente un avance judicial, también tiene implicancias políticas y jurídicas muy relevantes. Lo más importante del caso es que la figura de la desaparición forzada implica la participación de las fuerzas de seguridad del Estado. A su vez, mientras los medios de comunicación hegemónicos callan sobre la responsabilidad del Estado argentino en esta desaparición de Santiago Maldonado, además de la represión que se descargó sobre el pueblo mapuche, las paredes y las redes sociales hablan. Esta semana se viralizó una campaña de comunicación por las diferentes plataformas como Twitter y Facebook, donde las personas se interrogan sobre el paradero de Santiago Maldonado. Y de esta manera, desde el SICSI nos queremos despedir homenajeando, pero también denunciando que Santiago Maldonado continúa desaparecido. Entonces, soy Ayelen Correa desde Venezuela, reportando para el Sistema Continental de Comunicación e Información, haciendo comunicación alternativa, y todas y todos nos preguntamos, ¿dónde está ahora Santiago Maldonado? Basta de silencio, queremos respuestas y responsables. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.